Continúa germinando las bases de temas tan carismáticos como Dolls. Sin duda, el trabajo es excelente y finalmente cogen un sonido de guitarras espectacular, como se pudo apreciar en el lanzamiento de su primer álbum el 30 de junio de 1987 y su Into the Night. Light. A harmony break. turns around. Hubo un montón de temas que se quedaron fuera de este primer álbum, que fácilmente podría haber sido doble. Bueno, uno de ellos fue One Plus. Otro de esos temas, y que para nada desmerecía una oportunidad, fue Back on the Streets. And the feeling is gone, and I won't. también quedó fuera este rock blues titulado Remember Me. Existen demos de los temas del disco con versiones alternativas, cambios de riff, melodías, como fue el caso de We Want to Rock. We'll be right back. Ace no quiso acaparar todo el protagonismo del álbum y compartió el tema vocal con su otro guitarrista, Todd Howard, con un gran resultado, como se pudo comprobar en Calling to You. No tardó mucho en sacar un pequeño álbum en directo titulado Lights Plus One, donde se plasma la fuerza y las ganas de la banda en directo y con un Ace en lo más alto y, como no, abriendo con su clásico Rip It Out de su álbum en solitario La Época Kiss. El álbum fue grabado por Andy Jones en el Aragon Ballroom de Chicago y posteriormente mezclado por Scott Mabuchi, masterizado por Dennis King en los estudios del Atlantic. El resultado, bastante bueno, como se aprecia en este Something Moved. Tampoco faltó algún tema de su época Kiss, como Rocket Ride. Baby, you want it fast, baby. El álbum recogía al final un tema en estudio producido por Eddie Kramer y del que vamos a escuchar su primera demo. Hablo de Words Are Not Enough. El 24 de mayo de 1998 se publica Second Sighting, segundo álbum de estudio y último álbum de Ace bajo el nombre de Friendless Comet, y abría con este Insane. Come El álbum mantiene la línea del primer disco con temas como Dancing with the Danger. Empiezan las giras y Ace sigue llenando salas y saltando a Europa, en este caso a Londres durante la gira de Europea de 1987, donde pudieron tomar nota con el que era uno de sus últimos sencillos, Separate. And be proud of it. Don't be a fool and keep taking all that shit. It's time you saw that it's wrong to be pissed aside. Stand up and fight and you soon will realize. Now listen, you gotta separate the man from the boy. If you hesitate, you might lose a lot. a joke, so beware, you can lose your mind. So don't be fooled by the lies lots of people say. Just in yourself and you surely will find a way. Now listen, you got a sad blue race. The man from the void. If you hesitate, you might lose a lot of joy. Grab a hold of the girl and give her everything you can. You can penetrate. She made me feel like a Nos tendríamos que ir hasta el 13 de octubre del 89 para escuchar un nuevo trabajo, Trouble Walking, el primero ya como Ace Frehley y sin duda el disco más trabajado a nivel de sonido y composición. Y bueno, el disco abría con un tema tan poderoso como Shot for a Rock. You must feel the power. En este álbum, Ace incluyó su propia versión del tema Have You Heard, que grabó en su momento con Kiss y que fue cedida a Bonnie Tyler, aunque luego la banda lo recuperó para el álbum Out in the Shade, publicado también en 1989. Hide your heart, cause you're playing. man stood still. They couldn't hear him coming till he had them both in sight. You could feel a chill. A shot ran out like thunder and the blood was on her hands. With nothing won. Sin duda, el tema que más llamó la atención fue el que daba nombre al disco, Trouble Walking. Tuvieron que pasar 20 años para que Ace lanzara un nuevo álbum, y fue precisamente el 15 de septiembre de 2009 cuando sale a la venta, ante muchísima expectación, Anomaly, y del que escuchamos Outer Space. You dirt, girl. It's like I told you. It's like I told you I came from outer space. That's how I know your name. It's like I told you I came from outer space. I wanna take you away. A drink of my sweet love, and then the poison took. You hooked me up to your sick machine, and then I blew you up. You were one in a billion before the button was pushed. You should have stayed in the dirt, girl. It's like I told you. Like I told you, I came from outer space. That's how I know your name. I'm sick and tired of the human race. I wanna take you away. It's like I told you, I came from outer space. That's how I know your name. I'm sick and tired of the human race. I want you by my side. I wanna take you. Antes de la publicación del álbum ya se podían escuchar algunas demos, como es el caso de Take Me to the City, que finalmente no fue incluida en el disco.

celebrate, celebrate. You give me a feeling because you're on my mind. And I stop believing until the end of time. All night long, I can't sleep because I'm thinking about you. And all night long, and every day, you drive me so crazy. El álbum incluía temas con regusto a hard rock ochentero, como era el caso de I Wanna Hold You. I told you, you're not like the rest. Oh no! Otro tema del álbum que nos trasladaba a los comienzos en solitario de Ace era What Every Girl Wants. Cuatro años más tarde, el 19 de octubre de 2018, se publica Spaceman, nuevo álbum de estudio que fue producido por el propio Ace y que contó como primer sencillo este Bronx Boy. Para este álbum, Ace contó con la colaboración de su colega Gene Simmons para Without You Nothing y You Waste in My Command, pero sin duda el tema que más sobresalió fue Rocking with the Boys. Llegamos a 10.000 voltios, último trabajo de Ace publicado en 2024 y que después de 6 años desde el último disco ofrece temas como Fighting for Life. Grab Espero que os haya gustado y hayáis podido disfrutar a lo largo de estos dos programas especiales y espaciales de la obra del gran Ace Frehley. Ya sabéis que a partir de mañana tendréis el podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, tened cuidado ahí fuera. Y chicos, no podemos terminar este merecido homenaje sin escuchar el que fue su último gran éxito, que además dio nombre a este último álbum. Querido Ace, gracias por todo y nos vamos con 10.000 voltios.